Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a la segunda parte o a la continuación del programa especial que estamos dedicando a Charlton Heston con otro grandísimo actor y grandísimo cinéfilo como es Antonio Albella. Antonio, ¿Qué tal? Aquí seguimos hablando de cine, que es lo que nos gusta. Es que hablar de cine contigo, no tiene parangón, y además que no paramos pues porque la verdad podríamos, que sí. Podríamos estar hablando de un montón de cosas. Nos hemos quedado con Ben-Hur, una película de la que hay mucho que decir, pero hay que seguir avanzando en la filmografía de Charlton Heston. Y si tú quieres introducir alguna película en medio, yo te estoy No, me encanta. Hablando de la selección que yo he hecho de mis películas favoritas. Y vale, aunque hemos mencionado... Prefiero seguir la línea que estás llevando, porque me encantan la selección que has hecho. O sea, que prefiero... comentar todo lo que tú decidas. Vale, pues aquí pasamos al año. Fíjate que pasamos del 59, tú lo decías en el anterior programa, al comienzo, ¿no? Cómo a lo largo de las décadas este hombre ha seguido trabajando y ha tenido papeles importantes y ha arriesgado y ha tocado géneros muy diversos. Pasamos del 59, con el que terminamos el primer programa, hablando de Ben-Hur, a casi 10 años después. Vamos al 68. A encontrarnos con Charlton Heston en taparrabos, casi en pelotas, en un peliculón y un clásico, volvemos a lo mismo, clásico de la ciencia ficción, El planeta planeta de los simios. Bueno, mira, voy a hacer un apunte solamente que me gustaría no dejar, y es una película que me gusta mucho de él, que solamente la voy a nombrar, no vamos a entrar en... porque si no vamos a tener que hacer un tercer programa, y que es El tormento y el éxtasis. A mí esa película me gusta mucho, donde interpreta precisamente a Miguel Ángel junto a Rex Harrison. En esos 10 años siguió haciendo muchas películas, pero me encanta que pares en El planeta de los simios, porque es una de mis primeros recuerdos cinematográficos de él. Yo la vi en la televisión, en un programa que se llamaba La clave, donde José Luis Balbín hacía un coloquio en la 2, y entonces puso El planeta de los simios, y después hablaron del futuro del futuro del mundo. Bueno, yo evidentemente no, el coloquio no lo vi porque ya era muy tarde y mis padres me obligaban a ir a la cama, pero vi esa película en la 2 y me impresionó tremendamente. Además la debí de ver en blanco y negro, porque teníamos televisión de blanco y negro, como todo Eso el es. país. Y después me preocupé en verla en color. Ahora incluso estoy viendo todas las secuelas que hubo hasta 7 secuelas, pero desde luego la original es una maravilla absoluta. Un clásico de la ciencia ficción, y que también, fíjate, terminábamos el anterior programa diciendo que había aparecido en 2 escenas míticas de la historia del cine. Mentira. Hay que añadir una tercera escena mítica, como es el final de esta película. También, efectivamente. El final de esta película es otra secuencia mítica de la historia del cine, con la aparición, y no vamos a hacer spoiler porque la ha visto todo el mundo, de la Estatua de la Libertad semienterrada en la playa. Y es una película que igualmente, al ser los años 60, ya hay mucha más información de making of, hay muchos documentales de cómo se rodó, una película muy novedosa en cuanto al maquillaje, sobre todo. En este caso, curiosamente, la película casi desborda al personaje de Charlton Heston. Es una película de tanto éxito, con tantas circunstancias alrededor, que Charlton Heston era una pieza más en esta película. Pero era Charlton Heston y es el que estaba ahí, no era otro. Pero, sin embargo, fue muy conocida, muy famosa, por el avance en el maquillaje de los simios, ¿no? Encontraron una técnica que era un auténtico tormento para los actores, y que eran esas famosas máscaras que, adheridas a la piel, podían gestualizar a la misma vez que el actor. Los famosos actores que se pusieron bajo esas máscaras fueron King Hunter y Roddy McDowall, que después hicieron las sucesivas secuelas. Y sobre todo el papel que del simio mayor lo iba a hacer Edward G. Robinson, porque no sé si saben tus oyentes, tus webmaníacos y webmaníacas, que la 20th Century Fox no creía en esta película, pero Charlton Heston, de nuevo empujando un proyecto novedoso, hizo un pequeño tráiler de la película. No sé si lo sabías No, no o lo lo sabe sabía. la. Pues hicieron una secuencia. Porque la Fox decía que era imposible tener un maquillaje coherente de los simios sin que la gente se tronchase de risa. Bueno, el maquillador que se encargó de y que descubrió estas prótesis donde los actores podían gesticular, estaba totalmente convencido de que podía hacerlo. Y el papel de, no sé si podemos buscarlo rápidamente, porque era un papel también bastante mítico, que era digamos, el sabio de los simios, que iba con la túnica amarilla, Sí. tipo color mostaza, en esta secuencia, que, bueno, secuencia o varias secuencias que presentaron a la 20th Century Fox, y que además creo que están en YouTube, ese mono, ese simio, lo interpretó Edward G. Robinson, que cuando se dio luz verde al proyecto, Edward G. Robinson dijo que no estaba dispuesto y que no iba a poder aguantar el maquillaje durante toda la película, pues ya era bastante mayor. Edward G. Robinson podía tener cerca de 70 años y aunque fue un favor que le hizo a Charlton Heston, pero no es el actor que lo interpreta después. Quiero decir, hay un montón de circunstancias que rodean a la película que la hacen, bueno, también como todo el mundo sabe, la 20th Century Fox estaba bajo mínimos después del fracaso de Cleopatra, después del fracaso de muchas películas, y esta película y Sonrisas y Lágrimas salvaron de la quiebra a la 20th Century Fox porque se habían gastado una burrada de dinero en hacer Cleopatra en el año 62. No levantaban cabeza y gracias a Sonrisas y Lágrimas y después El Planeta de los Simios y gracias a Daryl F. Zanuck, que era el hijo de Zanuck, pues se hizo esta película. De hecho, la compañera de Charlton Heston, que le acompaña durante toda la película, era la novia del joven Zanuck, que además no era actriz, era modelo, sin ninguna experiencia, la puso de protagonista con Charlton Heston, que después se hizo la segunda parte con James Franciscus, y donde también aparece Charlton Charlton Heston. Heston, muy poquito, sí, es verdad. Muy poquito con la, porque él apareció en la segunda parte debido al éxito extraordinario de la película. Empezaron a encargarse rápidamente de hacer una segunda parte. Le pidieron a Charlton Heston que interviniera y él dijo que intervendría si matan a su personaje, ¿no? Que sin embargo, no ocurre eso realmente. La segunda parte tiene un guión extrañísimo. Pero no dejó de tener éxito y siguieron así hasta siete películas, incluso una serie de televisión. En cuanto a Charlton Heston en la película, no me cabe duda que estuvo, tanto fue así que impulsó el proyecto como que se encargó él de rodar unas secuencias para mostrarlas a la 20th Century Fox y convencer a los ejecutivos de que un grupo de simios parlantes era posible de una forma totalmente seria. Aquí en esta película hace este desnudo integral que también es bastante famoso, donde él sin ningún, sin que le ofrecieron ponerse una especie como de calzoncillos de color carne o hacer todo tipo de trucos para que no se le viera el culo, pero él dijo que no era para nada creíble que este hombre que había pasado por tantas cosas y que como trataban a los humanos como si fueran esclavos, tuviera ningún tipo de nada debajo de la ropa. Y ahí muestra también un gran físico cuando ya había pasado los 40 y estaba cerca de los 50 y muestra un físico espectacular, ¿no? Sí, y además, fíjate, otro apunte frívolo de los míos. Aquí es un mito erótico totalmente, porque se pasa toda la película, no en pelota picada, pero casi con Con ese un taparrabos, con el taparrabos, y como tú dices, con una edad que, bueno, que joven, joven, pero que muy bien conservado. Y es más, empieza a entrar esa película, es un poco la que arranca para mí la madurez, tanto física como de papeles, en los que él se embarca desde el éxito del Planeta de los Simios, y que además van muy, muy ligadas muy ligados, perdón, estos papeles a la ciencia ficción. El hecho de que esta película fuese un éxito, no sé si es que le llueven ofertas más por ese éxito precisamente, o porque también la época de los 70 pues estuvo llena de estas grandes películas de, por un lado las de catástrofes y por otro lado las de futuros distópicos que a mí personalmente me apasionan. Y si te A mí parece, también. Sí, sí. paso a las dos siguientes que además están hechas muy seguidas. En el Sí. 71 y en el 73. En el 71 está de Omega Man, El último hombre vivo, Sí. dirigida por Boris Sagal, adaptación de la clásica novela Soy leyenda de Richard Matheson, que ha tenido muchísimas, bueno, muchísimas, no, pero un montón de adaptaciones. A mí esta película me requete chifla. O sea, esta película me Sí. fascinó cuando la vi también de niño, porque estaban estos seres como vampiros, Como ¿no? zombies, Como zombie, exactamente, con ese medio maquillaje zombies. como gris, esos ojos, Sí. ese pelo afro también de muchos de los Sí. personajes que salían, ¿no? Muy propio de los Sí. 70. A mí esta película me vuelve loco, o sea, me parece una pasada de película Sí, y a un mí también. peliculón, y un papelón el que hace este hombre, ¿eh? Sí, está muy bien. He de decirte que no es de mis favoritas de ciencia ficción, aunque soy también muy fanático del sci-fi. Pero, y que ahora que pones tanto énfasis en ella, la voy a revisar, pero sí la recuerdo y además me encanta el final también, es un futuro distópico con esas calles de Nueva York totalmente, que lo que me apasiona es que son de nuevo decorados, los decorados de Nueva York que hay en Los Ángeles, ¿no? Los decorados que siempre están en todos los estudios, tienen calles y calles de Nueva York, ¿no? Y aquí pasaban tantas cosas, le perseguían estos zombies y tal por estas calles. Y me parece que también tiene unos efectos especiales muy, muy setenteros. Y es una película fabulosa que después hizo el remake, como todo el mundo sabe, Will Smith con Soy Leyenda, ¿no? Pero sí, me encanta, me encanta. Y la otra que ibas a hablar, En el en el 73. 73, aquí Eso. fíjate, aquí sí que vuelve, aquí sí que se anima a Edward G. Robinson a estar con su colega Charlton Heston, porque aparece junto a Charlton en Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, un peliculón también ciencia me ficción encantaba, ¿cómo distópica. has dicho en inglés? Soylent Green es el título. Soylent Green, que era la comida, era Eso es, eso es. este alimento que era tan complicado de encontrar y tal. Sí, porque además cuando el destino nos alcance tiene un donde él vive, me encantaba el diseño de producción, Una pasada. totalmente futurístico, pero a la misma vez muy Muy setentero. setentero, eso es. Y es un apartamento donde él vive fascinante, fascinante, que me recuerda un poquito a la naranja mecánica de Kubrick también. Total, total. Es que esta época, esta mezcla de ciencia ficción Sí. setentera, para mí eso es el recuerdo que yo tengo de la ciencia ficción y Vale. a lo que lo asocio, ¿no? Este toque, no voy a decir kitsch porque no era del todo kitsch, pero que sí que tenía estos detalles, pues esos Sí, setenteros y muy de la época. Trataba la ciencia ficción un poco como que el público, yo creo que daban a entender que ya los 70 eran ciencia ficción, ¿no? Entonces esto era muy curioso. Es una película también muy entretenida, como tú muy bien dices, creo que es incluso el último papel de Edward G. Robinson. Y me parece también muy entretenida, efectivamente. No sé si ha habido un remake de esta. Esta, sin embargo, no creo que se haya hecho un remake todavía. Y sería muy aceptable o sea, tiene muchos elementos para que se hiciera una nueva versión, ¿no? Fíjate, Me parece. yo tengo ¿Te parece? muchísima, muchísima curiosidad en saber tu opinión sobre estas dos películas que vienen ahora. Vamos con Y ellas. vamos con ellas. Año Ajá. 74, Ya sé cuál vas a decir. dos películas, época de catástrofes. Aquí hay de todo, porque el cine de catástrofes es un cine maravilloso, pero puede ser también lo más cutre que te puedas echar encima. Yo me quedo con El coloso en llamas, que para mí Vale. Bueno, es un mega Ajá. espectáculo. Pero este señor lo que hizo fue dos películas que se llaman Aeropuerto y Terremoto. Aeropuerto 75. Eso es. Aeropuerto y Terremoto. ¿Qué piensas tú de esas Terremoto. películas, Antonio? ¿Son buenas Bueno, películas? pues mira, a mí el género de catástrofes que yo veía en cine, aunque era un niño, en mi ciudad, Alcalá de Henares, había un cine que era el Cine Alcalá, donde todos los viernes se estrenaban una película de estreno. O sea, realmente al final, bueno, Alcalá de Henares está muy cerca de Madrid, pero no era la ciudad que es ahora. Alcalá de Henares es muy grande ahora, pero entonces era bastante, bastante pueblo. Pero llegaban películas cada semana, películas de estreno. Y yo soy un fanático de las películas de catástrofes. Sobre todo porque de algún modo siempre la que has dicho tú es el culmen, que es el Colosso en llamas, que junto con la aventura del Posidón, para mí son las dos grandes cumbres del cine de catástrofes, aunque no está Charlton Heston. Pero sin embargo, el tercer vértice y la tercera cumbre del cine de catástrofes es sin duda Terremoto, donde está él. Y donde se estrenó el famoso ¿Sensor Round se llamaba o el algo famoso así? sistema Sensorround, donde por lo visto en algunos cines pues temblaban las butacas y todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy curioso también que se reencontrara en esta película con Ava Gardner, ¿no? Ava Gardner había hecho con él 55 días en Pekín, donde había dado muy mala vida, como solía ser habitual en ella, a la producción de Madrid, porque llegaba tarde, que no otra cosa, porque después Ava Gardner parece ser que era una mujer con un poder de recuperación asombroso y a pesar de las fiestas que se pegaba en Madrid, llegaba a los rodajes como una rosa, tarde, pero espléndida, hermosa, deslumbrante, y era la atracción del rodaje, ver a Ava Gardner en 55 días en Pekín, que por otra parte, y esto da para otro programa, de Ava Gardner en España, por ejemplo, fue la única película que ella rodó en Madrid, habiendo vivido durante 15 años en Madrid. La pobre estuvo buscando películas que se rodaran en España y curiosamente hacía películas que se rodaban en España, pero se rodaban siempre fuera de España, casi siempre en Italia. Bien, pues es muy entrañable verles juntos. Primero, porque efectivamente la madurez de Ava Gardner, aunque sale también muy guapa, era una mujer que ya se empezaban a notar los estragos del alcohol en ella. Estaba bastante abotargada. Es muy entrañable verles juntos. Como digo, la madurez de ella en este momento era ya más, era muy considerable. Y curiosamente, el padre de Ava Gardner tan solo tenía 3 años más que ella, que En la era película, David. claro, sí. En la película interpretaba a su padre, pero era el padre de Bonanza, que es de la misma época que de todos ellos, de los años 50, ¿no? Es una película fascinante, con un montón. Lo que tenían las películas de catástrofes y que a mí me apasionaba era el reparto increíble de luminarias que tenía, ¿no? Entonces, tanto Aeropuerto como Terremoto tiene maravillosos actores que rodean a Charlton Heston, ¿no? Pero de nuevo, Charlton Heston es la piedra angular en la que gira todos los argumentos, los subargumentos, porque sabes que estas películas se nutrían de argumentos que se iban pegando con la catástrofe a la que se dedicara la película, ¿no? En el primer caso que has nombrado, a un avión que está siendo, bueno, hay terroristas que lo quieren llevar abajo y tal, y en la otra un tremendo terremoto en Los Ángeles, ¿no? Con unos efectos especiales apabullantes, muy novedosos para la época, que ahora también, si los vemos, son un poquito arcaicos, pero que no dejan de tener muchísima efectividad, ¿no? Sobre todo a base de maquetas, de edificios que se mueven y son maquetas, y el famoso Sansurround, que parece ser que sonaba increíblemente en las salas que tenían este. Y Charlton Heston, de nuevo, es un precursor de este tipo de cine, ¿no? No olvidemos otra que a mí me apasiona, que es Pánico en el Estadio. Pánico en el Estadio, que es un francotirador que se pone en un estadio, en una final de la Super Bowl, que es lo máximo que ocurre en Estados Unidos, y hay un francotirador en el maravilloso estadio de Los Ángeles que se pone a disparar indiscriminadamente a la gente, ¿no? Y donde Charlton Heston hace de sheriff o de jefe de policía y consiguen atraparle. A mí, Pánico en el Estadio es una de las películas de catástrofes que más me gustan, ¿no? Pero a las que estás refiriendo, y creo que son dos peliculones de ese género, ahí tenemos de nuevo a Charlton Heston con su pétrea figura, con su seguridad ya utilizando peluquín descaradamente, porque a partir incluso yo creo que en el planeta de los simios que hemos hablado anteriormente ya lo llevaba, pero en estas dos películas se le nota en muchas secuencias que lleva un peluquín a mi modo de ver a veces bastante destacable, pero bueno, que era parte de su personalidad. Y son dos películas que a mí me encantaban, sobre todo porque yo ya ahí era muy consciente de lo mucho que me gustaba el cine y me apasionaba ver a otras figuras en esas películas, ¿no? No olvidemos que ahí estaba, en Terremoto estaba también Genevieve Pujol, estaba Victoria Principal, que después se hizo famosísima en Dallas, y en Aeropuerto 75 está la gran aparición, creo que es así, de Gloria Swanson. ¿Es en Aeropuerto 75 o me estoy equivocando? Pues si quieres lo hacemos un poco en Metapodcast y yo voy buscando. Vale, vale. ¿Y qué te parece que en esta parte final del Sí. programa, antes de contar, sí que me gustaría que nos hablas un poco de esa anécdota con la que ilustras el maravilloso prólogo Ah, de venga, vale. ese estupendo Me libro, parece un maravilloso final. pero ¿qué te parece que comentemos un poquito el paso por el que lo has mencionado un poco por encima en el anterior programa, pero el paso por España de Charlton Heston? Ah, bueno, el paso por España de Charlton Heston, vamos a ver, es fundamental en la carrera de Charlton Heston, ¿no? Charlton Heston rodó en España uno de los grandes éxitos de su carrera, el Cid. No olvidemos que el Cid es uno de los grandes mega éxitos que él tiene a nivel global, ¿no? Como todo el mundo sabe, hubo un productor que se llamaba Bronston, Samuel Bronston, que hace de Madrid un mini Hollywood, ¿no? Un mini Hollywood o un gran Hollywood. Pues bien, la segunda película que hace importante, la primera fue Rey de Reyes, pues bien, la siguiente se trata del Cid y contrata a Charlton Heston. Entonces se convierte en Madrid, bueno, los antiguos estudios Chamartín, los compra este señor, hace el plato más grande de Europa y traen a Sofía Loren para hacer de su esposa. Esa fue la primera participación de Charlton Heston. Se convierte en un grandísimo éxito, éxito que no se volvió a repetir para este productor. Pero Charlton Heston viene una segunda vez a España a hacer la película 55 días en Pekín. 55 días en Pekín, que como digo, le empareja con Ava Gardner, que vive en España en esa época, con el maravilloso David Niven. Pues efectivamente, esas dos películas hacen que tenga un cariño muy especial por España. A mí me Sí, gustaría así contar es. un par de anécdotas. Cuando estuvo Sí. rodando el Cid, Sí. entrenaba esgrima con uno de sus asesores que se llamaba, un italiano que se llamaba Enzo Musumeci. Entrenaban en el Bernabéu. Entrenaban en el Bernabéu. Y además hay fotos de él con Di Stéfano. Hay una anécdota famosa de cuando dijo que le parecía el estadio más grande que había visto en su vida, el Santiago Bernabéu, fíjate. Sí, llevó a su hijo, hay famosas fotos del hijo Fraser Heston, que después ha sido Sí. director de cine, pues con las camisetas del Atlético de Madrid, al niño le hacían el mismo vestuario del padre y entonces hay fotos de Fraser vestido del Cid, o sea, hay muchísimas fotos de Su España. hijo que por cierto ya apareció como un bebé en los 10 mandamientos también. Exactamente, así es, En la esa cena de él. visita a España en los 70, que tú también has mencionado, él tenía muchas ganas de conocer un circo romano y cómo era un circo romano, ¿no? Para el tema de cuando iba a rodar Marco Antonio y Cleopatra. Él fue a Mérida Y quedó impresionado, y se sí. quedó fascinado. Sí. Uno de sus puntos también de parada en aquel viaje fue en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, un castillo de la localidad que supuso otro recuerdo de Rodrigo Díaz de Vivar y la leyenda española. Él decía que era un castillo más del rodaje del Cid. Y también rodó en Peñíscola, Así es, fuera de la Madrid famosa rodó. escena final, bueno, la batalla donde aparece el castillo de Peñíscola y Peñíscola durante muchísimos años y sigue ocurriendo, pues todo el mundo visita Peñíscola, el famoso castillo, por las escenas del Cid, efectivamente. Si es que hay mucho que hablar de Charlton Heston, da para muchísimo y por eso se ha hecho este libro maravilloso de Notorious Ediciones, donde ya te digo que tengo el placer de hacer el prólogo y estoy encantado con eso. Mi experiencia en hacer mira, el antes de que prólogo. nos cuentes, antes de que nos Sí. cuentes lo del prólogo, perdona que te haya interrumpido, porque estábamos hablando del reparto de Aeropuerto 75, Sí. y es que es tremendo. No encuentro aquí, voy uno por uno, porque si no tienen Sí. desperdicio. Charlton Heston, evidentemente. Mi adorada Karen Black, jovencísima, yo la amo. George Kennedy, Susan Clark, Linda Blair, Sí. Dana Andrews, Sid César, Myrna Loy. Así es. Aquí veo, no sé si veo a esta, no sé si sale Gloria Swanson, pero bueno. Creo que Gloria Swanson fue en la siguiente de aeropuerto, Que hay un creo. porrón, que hay un porrón también, efectivamente. Pero bueno, Linda Blair volando por los aires y Sí. todo este plantel de maravillosos actores. Notorious, esta editorial maravillosa que nos regala estos libros que están súper bien documentados, con unas colaboraciones maravillosas entre las que tú te incluyes, y además con un diseño increíble y una calidad de papel. O sea, son una maravilla de libros. Sí, Una es muy pocholada chulo. que animamos a que la gente vaya a cualquier A librería a comprarlas. comprarlos y sobre todo a leer este prólogo. Ya escribiste para el libro dedicado a Jean Tierney. A Jean Tierney y otro también escribí para Rita Hayworth, comenté una de sus películas. Y bueno, en esta ocasión Guillermo Balmori me ha pedido que yo contara mi experiencia epistolar con Charlton Heston. Voy a tratarlo de hacerlo en los 3 minutos que nos quedan, y es sencillamente que yo encontré las direcciones de los actores de Hollywood en las últimas páginas de fotogramas y me decidí a escribir a Charlton Heston, porque en ese momento triunfaba en España con la serie Los Colby. Bueno, le dije que quería ser actor y que era muy popular en España por la serie de Los Colby. Y en apenas 3 semanas, un mes, recibí una foto autografiada suya. Yo, que era un niño muy bien educado, mandé otra carta para darle las gracias y decirle que estaba en un grupo de teatro, que quería ser actor, y me vuelve a escribir, en este caso ya, una carta, mecanografiada sin duda por su secretaria, supongo, pero firmada por él y dándome unos consejos paternales y encantadores sobre cómo debía ser mi carrera, ¿no? No contento con esto, en mis enciclopedias de cine descubro que su aniversario de boda es el mismo día que mi cumpleaños. Así que le volví a mandar otra carta y les dije a él y a su mujer, que se llamaba Lidia, que felicidades por su cumpleaños. Perdón, por su aniversario, que coincidía con mi cumpleaños. Y a los 15 días vuelvo a tener otra carta del señor Charlton Heston diciendo: mi mujer y yo estamos muy agradecidos de que estés escribiéndonos, felicitándonos el aniversario. Yo tengo unos padres maravillosos que eran profesores y me dijeron que no volviera a escribir más, que iba a pensar que yo estaba loco, que no podía molestar a este señor, y decidí, bueno, decidí no, me pidieron y no me dejaron escribir más. No escribí más, pero no me cabe duda que si hubiera continuado mi relación epistolar con él, hubiera tenido a lo mejor la ocasión de que él me dijera: si usted viene por Los Ángeles, no dude en venir a esta dirección que tantas veces ha escrito en los sobres, ¿no? Qué Y maravilla todo esta anécdota esto. y qué maravilla tus padres, perdóname, pero me parece maravilloso que te digan no escribas más a este señor, porque Claro, no, no vaya a ser que le molestes, que pienses que piense que tú estás loco y tal y cual, ¿no? Pero bueno, así esto es lo que cuento en el prólogo y lo cuento como te lo acabo de contar aquí. Pero si alguien quiere leerlo, así está escrito en el universo de Charlton oye, no es que si alguien quiere leerlo, es que la gente tiene que leer este Heston. libro, tiene que leer las maravillosas palabras que tú y un montón de personas que sabéis mucho de este gran actor le dedicáis. Y, coño, es que cómo no vamos a dedicar un programa o dos o O tres o dos, como en cuatro este caso. a una figura como esta que hay que reivindicar, Antonio, hay que reivindicar porque es una de las figuras más importantes de la historia del cine. Te Así agradezco es. muchísimo tu participación No, encantado. en esta entrevista Encantado. y nos despedimos de ti. Hasta la próxima. Venga, vamos a ver bueno, podemos hablar de tantas cosas contigo y con toda la gente maravillosa de vuestros podcasts, que estaré siempre encantado de hablar a vuestros webmaníacos y a vuestras webmaníacas. Un saludo, Antonio, y nos escuchamos muy prontito.